Somos un colectivo que trabaja con mujeres rurales, campesinas y sus familias en la zona montañosa del centro de Veracruz. Nuestro enfoque es la salud de las mujeres. Facilitamos el acceso a una atención digna, integral, ética y de calidad a través de tres estrategias: atención integral a la salud, promoción y educación popular y formación de promotoras comunitarias. Somos Grupo Por Tu Salud. Síguenos en nuestras redes sociales. Tu salud está en tus manos. Buenos días, con muchas carreras, con muchas presiones para llegar lo más puntual que podemos. Y por fin estamos frente a ustedes en estos micrófonos que nos abren la posibilidad de abrir corazones y abrir mentes para reflexionar sobre un tema súper interesante en este 2020 que se abre así como el sol radiante, así se abre a nuestras vidas. Bueno, la primera cosa es que yo quiero compartir con ustedes que estamos súper felices de tener un equipo que nos amorosamente nos acompaña. Ahora viene con nosotros María del Montserrat Díaz, la maestra, que es una maestra, por lo menos mía, de la vida y una compañera, pero también ahora está funcionando como procuradora de la infancia y de la adolescencia del municipio de Jalapa. Hola, Montserrat. Hola, ¿qué pasó? Muy buenos días. A mí también me da muchísimo gusto estar por aquí. Hace muchos años venía yo un poco más seguido a la radio. Ojalá que lo repitamos próximamente. Muy bien. Y María de la Paz, que Valdés, que viene también del DIF municipal, que es, ella tiene como cargo. Soy encargada del programa de atención a niñas, niños, adolescentes y personas en situación de violencia familiar. O sea, un lugar complicado, es una gente muy joven, por tanto muy entusiasta y con muchas cosas que dar. Y eso está muy padre porque entonces nosotros podemos compartir con ustedes la posibilidad de abrir una opción o una luz, ahora sí que una luz en el camino. Vamos a hacer el resumen del programa previo en cuanto a que el programa previo fue un resumen de todos los programas que tuvimos en 2019 y fueron como cosas de salud y cosas interesantes, pero el anterior, que fue como la inquietud que de donde nace, es qué estaba pasando con la adolescencia y se llamó depresión, un grito de ayuda. De ahí yo empecé a como a investigar cuál era la problemática que existe en nuestro país y en nuestro estado y en nuestra zona sobre las dificultades que están viviendo los jóvenes y los niños y las niñas. Pero ahora estamos viendo como la esperanza de que pueda suceder algo diferente de lo que está sucediendo en este momento. Así que la posibilidad de abrir una esperanza al cambio, esa es la intención de nuestro programa actual. Somos el Grupo Por Tu Salud y lo que tratamos de ver es no solamente la salud física, sino la salud emocional. Y ante esta interrogante que tenemos es, ¿cuál será el panorama o cuál es el panorama que ustedes nos pueden compartir en relación a la salud, sobre todo mental o emocional, que vive la población juvenil e infantil de nuestra zona? Bueno, hablemos Jalapa, Coatepec, Teocelo, pues es la misma zona, ¿eh? ¿Cuál sería ese panorama? Bueno, nosotros, como bien mencionaste, en este momento nos desenvolvemos en nuestro trabajo en la ciudad de Jalapa. Ahí estamos en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Diariamente es una feria difícil, por las mañanas sobre todo, que nos llega a una población realmente numerosa a vernos, buscando, pues, realmente lo que estás mencionando, una esperanza para la solución a sus problemáticas. Y por la función y misión que nosotros tenemos, la problemática que nos llevan es justamente de las niñas, los niños y los adolescentes. Atendemos todo esto. Quisiera yo señalar que la población que atendemos en esta institución es mayoritariamente vulnerable en todos sentidos, principalmente en términos económicos, en términos culturales, en términos educativos, porque nos llega la gente de las colonias de Jalapa, que ahora es verdaderamente, es como si estuviéramos rodeados de pueblitos. Uno va por la ciudad de Jalapa alrededor y son pequeños pueblos que están pegados, conurbados a Jalapa. De todos estos lugares es de donde nos llegan personas. Hay también una afluencia de personas que viven en el centro de la ciudad, pero investigando un poco más, yo veía, bueno, ¿por qué aparecen gentes que viven en el centro? Claro, porque hay cuarterías. Entonces, seguimos hablando de la vulnerabilidad. ¿Y qué es lo que más acude con nosotros, con nosotras, ahí en esta instancia? Pues acuden justamente para ver la problemática que viven las niñas, los niños y los adolescentes. Y nos encontramos en que la mirada que podemos ver es lo que está sucediendo en la sociedad debido a las condiciones que imperan en la actualidad, obviamente por la situación socioeconómica y estructural que estamos viviendo. Veníamos comentando y dialogando en el camino, y con eso cierro, que efectivamente nos está tocando vivir, entrar a este 2020, yo diría sí, relacionándolo con la esperanza, un año de esperanza en donde pareciera que entrar a una nueva década nos permite también empezar y reflexionar qué podremos hacer en esta época. Pero ubicarnos en que efectivamente estamos en la cresta, yo decía hace un rato del neoliberalismo, es decir, las consecuencias tan graves que hicieron, que provocaron que la población de nuestro país viva en extrema pobreza, se están mostrando ahora con crueldad, lo que no nos debe de causar desesperanza, sino más bien un aliciente para ver, bueno, ok, sí, se vive en la pobreza, se vive muy mal. A lo mejor en la ciudad sea un poco más complejo vivir en condiciones de extrema pobreza que en el campo. Y eso es importante de reflexionar, pero aún así, aún en la ciudad, creo que desde una mirada humanista, acompañándonos en temas, crear la posibilidad de compartir un poco más y dejar el individualismo, sí se pueden encontrar alternativas de vida que provoquen que lo que está sucediendo y que está repercutiendo gravemente en nuestros niños, niñas y en las y los jóvenes, pudiera tener una mirada diferente, ¿sí? Sí está difícil la situación, sin embargo yo creo que hay que plantearnos cómo ubicar claramente qué es lo que está pasando. Y yo creo que para eso es muy importante que ubiquemos cómo están viviendo los jóvenes. Tú decías un grito de ayuda. Efectivamente, ¿cuáles son esos gritos de ayuda que están planteando las niñas, los niños, los adolescentes? Y que yo creo que es importante, por lo menos hoy, sí suceden cosas con las niñas y los niños, pero la adolescencia está siendo un foco de alarma. Y creo que podríamos enfocarnos un poquitito en ese espacio temporal que vivimos los hombres, las mujeres, y qué es lo que está pasando, ¿no? Y claro, tomar esto como una mirada que nos pueda llevar a la prevención desde las niñas y los niños, o sea, empezar a caminar por ahí. Claro, ¿no? y el foco central, digamos, que lo más emergente, pues son las y los adolescentes, pero que no olvidemos que los niños y las niñas van a ser adolescentes, ¿verdad? Malpaz, ¿qué nos podrías como, en relación a lo que tú vives? Porque tú vives en una cotidianidad pues bastante fuerte y llegan a ti pues gentes y seres que necesitan apoyo. Entonces, ¿qué es lo que podrías tú complementarnos? Justamente sobre esto hay una visión que yo he detectado en Procuraduría que es importante tratar de cambiar y difundir una manera más sana de verlo, que es el que los papás o las mamás lleguen con la idea de mi hijo, desde que es chiquito tiene este carácter, es enojón, es así, no se le puede decir nada, es rebelde, porque es poner una etiqueta sobre los niños que se puede modificar, que se puede cambiar, y esto generalmente crea una imagen de las niñas y los niños de cierta personalidad, ciertas reacciones, ciertas maneras de ser, que pueden ser muy negativas y que pueden afectar su estructura o su manera de conducirse durante la vida adulta también. Ahora, es muy importante que en las familias, sobre todo en las regiones tanto urbanas como citadinas en el campo, hay que tener criterios familiares congruentes y coherentes, ¿no? Por ejemplo, lo que decían, los medios de comunicación bombardean a los niños y a los adolescentes sobre situaciones que quisieran o anhelaran poder tener. Entonces, la familia tiene que ser un refuerzo para regresarlos a estas costumbres, estas raíces, a lo que realmente vale, lo que es valioso dentro de la familia, lo que es positivo tener la manera de generar otra situación de vida, de poder resolver problemas, sin la necesidad de estar buscando en medios como lo que es necesario, ¿no? O lo que la gente considera que tiene que ser, porque no es así. Entonces, sí, regresemos a qué nos están diciendo, pidiendo los niños y las niñas. Y yo creo que vamos al corte para escuchar a Mario, que es el compañero terapeuta que está acompañándonos en la Clínica Por Tu Salud, y que él trabajó durante más de 30 años, creo, en el Centro de Integración Juvenil, y nos va a dar su aportación. Oigamos a Mario. Reflexiones sobre la depresión de los adolescentes. Seguramente es un fenómeno muy extendido, ya que todo el país y en general en la mayoría de los países hay una fuerte crisis, pues derivada del crecimiento, en primer lugar, creo yo, de la población, de los recursos limitados que tenemos como planeta, y también del acaparamiento de la riqueza de unos pocos. Y creo que son generaciones, los adolescentes han nacido en medio de la violencia, en medio de situaciones que han afectado a gran parte de la población, algunos, muchos de ellos, pues que terminan asesinados. Los padres, por lo mismo, tenemos muchos temores, y la mayor parte de ellos pues han crecido en medio de esos temores de los padres, y pues se los hemos transmitido. Actualmente el uso de las nuevas tecnologías, como son los teléfonos inteligentes, los smartphones, tecnología que ellos dominan mucho, que están horas detrás de ellos, y que es una generación que pasa mucho menos tiempo en la calle, mucho menos tiempo con amigos. Es lógico que en medio de esta inseguridad, en medio de todo esto, pues ellos se refugien en algo que les permite también ligarse de otra manera, como lo hicimos generaciones anteriores. Es decir, ellos a través de esta tecnología están en contacto con los amigos. Su realidad es diferente a nosotros. Pues aquí alguien que no presenté y que estaba en la tras bambalinas es Isis, la manita derecha nuestra se llama Yoli, y la manita izquierda, que es la más jovencita, se llama Isis. Entonces, Isis, ¿qué podrías como volver a hacer un resumen pequeño para que la gente que está apenas, que soltó el lavadero y agarró la radio, puede escuchar un poquito sobre en qué estamos, de qué estamos hablando y a dónde vamos? Bueno, estamos rescatando un poquito. En el programa anterior, como decía Silvia, estuvimos haciendo un resumen de todos los programas del año pasado, pero anterior a ese cerramos el año con un programa que nos costó un poquito elegir el tema, porque hablábamos precisamente de los jóvenes, depresión y adicciones, que fue un tema bastante fuerte para cerrar el año, pero que nos movió muchas cosas y que es algo que nosotras seguimos viendo en nuestra consulta, algo que nos reúne para elegir precisamente los temas con los que venimos a presentarnos en el programa, es lo que vemos en nuestra consulta. Y como nos comentaban ahorita la compañera Montserrat y la psicóloga que nos están haciendo favor de estar hoy, pues es algo que vemos a diario, ¿no? Y no solamente en la consulta, que lo tenemos cada vez más cerca, que es un panorama que nos impacta, porque ya no nada más es en consulta, es lo que tenemos al lado en nuestras familias, con nuestras amigas, con los vecinos. Entonces, es algo que de verdad nos está preocupando. Preocupando, pero también nos va a ocupar, porque el chiste no es desesperarnos, sino esperanzarnos al cambio. Entonces, ¿qué podríamos decir en relación a la culpa? La culpa como el centro de que tú tienes la culpa de que yo sea pobre. Tú tienes la culpa de que yo me sienta así. Tú tienes la culpa, y entonces cuando la culpa es externa, o es la culpa es algo externo, algo que nos está invitando a ir en contra de la otra persona, porque la culpa no nos libera, la culpa nos ata, nos amarra, nos impide avanzar. Entonces yo creo que sí es importante hablar sobre qué pasa en esta situación, porque es una situación que estamos viviendo crítica, pero si cultivamos la culpa, ¿qué pasa? La culpa es justamente quitar la responsabilidad de nuestras manos, ¿no? El quitar una posibilidad de acción, una posibilidad de solucionar, una posibilidad de reflexionar las situaciones que vivimos en casa, sobre todo con niñas y niños, ¿no? Por ejemplo, hay situaciones que sí tenemos muy presentes, como lo decía ahorita, como lo comentaban ahorita, la falta de recursos, esta situación tan desesperante que en ocasiones encontramos, ¿no? Sobre las necesidades básicas que no se pueden cubrir, ¿no? Genera adultos con estrés. Adultos con estrés que se olvidan un poco de la infancia, de lo que está pasando con los niños que tienen a su alrededor y con las niñas. Y entonces, ¿qué es lo principal? Lo principal es quitar esta culpa, ¿no? Para poder entonces tomar las riendas y hacernos responsables de lo que estamos haciendo o de lo que estamos dejando de hacer. Una vez que ya quitamos el estrés, tenemos que aprender a resolver conflictos, ¿no? Hay una situación donde a veces esta misma culpa pone la respuesta o la solución en los demás. Si pasa, deja de pasarme esto, entonces voy a poder. Y eso es simplemente inmovilizarnos, no permitirnos tomar las riendas y poder resolverlo. Ahora, muchas veces cuando estamos en una situación estresante, una situación de crisis, pues no tomamos las mejores decisiones, respondemos de una manera agresiva, respondemos de una manera que no es beneficiosa, y estoy hablando sobre todo en situaciones de crianza, ¿no? Empezamos a agredir a los niños, a las niñas, empezamos a meter ideas que no deberían de ir, ¿no? Una persona que esté enojada puede decir muchas cosas negativas a un niño que esté en formación o a una niña, y que lastiman y que generan una autoimagen de esta niña o de este niño. Igual, que no pueden hacer las cosas, que incluso a ellos les generamos culpa, ¿no? Tú estás haciendo que yo esté así. Y son situaciones que marcan. Yo que tanto trabajo. Y claro, ya le marcó la etiqueta que le puso al niño, porque le pone uno una etiqueta, no le dice, eres lo mayor, ese eres el motivo de mi vida por el que yo trabajo. Le decimos, pácatela, y entonces ya lo marcaste, ya lo inculpaste, y ya lo maniataste otra vez para poder accionar en un mundo libre, ¿no? Claro. Bueno, yo quisiera también abonar un poquito a esta mirada compleja de cómo están viviendo actualmente los jóvenes y cómo efectivamente los culpamos de las propias acciones que se van generando en la familia, en la sociedad. Es común que veamos y que digamos que en la actualidad los niños, por ejemplo, las mamás dicen mucho, es que mi niño es hiperactivo, ¿no? Incluso hasta no lo dicen adecuadamente, hiperactivo, ¿no? Y lo asocian a la imposición, a la hiperactividad, dicen ellas, ¿no? Pero efectivamente creo que hay un caldo de cultivo en la sociedad para que efectivamente los niños muestren conductas o situaciones que en un momento dado pueden ya llegar a ser situaciones incluso patológicas. Por supuesto que lo hay. Y es en donde debemos de estar muy atentas, muy atentos. quizá a nosotros nos llegan ya ese tipo de situaciones, ¿eh? Creo que podríamos inclusive ver la generalidad de los jóvenes que vive todas estas condiciones que estamos hablando, y los jóvenes, las jóvenes que ya están en una situación presentando problemáticas difíciles. Una de ellas, efectivamente, creo que es la adicción. Cuando Isis mencionó el tema de las adicciones, creo que nos pone en la perspectiva de ver si hay una diferencia de consecuencias negativas hacia los adolescentes hombres o hacia las adolescentes mujeres, cómo lo viven, inclusive por el tema del género. Sí. Cómo lo viven, cómo lo sufren y cómo son las consecuencias. Y creo que sí es importante tener muy presente esto, porque de alguna manera, aunque se trata de manera diferenciada a las mujeres y a los hombres en las familias, se quisiera que reaccionaran de la misma manera, y por supuesto que no puede ser eso, ¿no? Analizando un poco los datos que existen, porque finalmente también tenemos que abocarnos a los datos duros que nos están mostrando una realidad dura, se manifiesta que los jóvenes adolescentes, varones, pueden ser proclives a situaciones delicadas de vida en términos de las consecuencias que tienen y que son justo lo que se mencionaba. Un chavo puede ser más tendiente a la drogadicción, aunque cada vez hay más niñas en esta problemática, ¿no? O el ejercicio de la violencia, los varones hacia otros y otras. En el caso de las mujeres, regularmente la violencia es infligida hacia sí misma. Se pueden ver casos, creo que Maripaz nos puede hablar mucho de esto, el tema del famoso cutting que existe ahora, que a veces es preferentemente no hablar de ello en los medios, ¿no? Porque es como dar ideas a los chavos. Pero las chavas han tomado este tipo de situaciones que, por cierto, también se transmiten y se han ido aprendiendo, por lo que citaba Mario, el famoso teléfono, que ahora es justamente el, yo diría que es el instrumento de transmisión de situaciones que podrían ser positivas porque es un gran instrumento, pero desgraciadamente no hay un uso adecuado de este. Entonces, a través de las redes sociales, las chavas, los chavos se comunican sus formas de reaccionar, porque finalmente yo creo que no debemos olvidar que todo lo que están viviendo nuestras jóvenes, nuestros jóvenes, son conductas aprendidas. Los chavos, las chavas no traían estas cuestiones. Todo esto se ha ido generando en esta nueva sociedad. Y el famoso situación de autoinfligirse daño es una situación aprendida. Otro tema relacionado con las mujeres es la exigencia de cumplir con los roles que nos marcan los medios de comunicación y ser la chica esbelta, bonita, bella, dispuesta y accesible para los varones. Y eso causa consecuencias muy claras y definidas en las niñas, ¿no? Y de todos los medios. Yo diría que en los diferentes estratos se presenta esto. Claro, hace crisis en donde tienen las menores posibilidades para tener una vida como la que te pintan que debiera de ser y la que es bonita, ¿no? Y los varones, por otro lado, pues desgraciadamente toman también conductas dañinas, pero yo diría que un tema importante a rescatar en esto, sabemos que los tiempos en la radio son difíciles, pero el tema del suicidio juvenil es un tema verdaderamente escandaloso o de conductas inadecuadas que podemos ver en los medios de comunicación como cuestiones de alarma, como lo que acabamos de ver en Torreón, Coahuila, de un joven, ¿no? Es la pura expresión de, en extremo, de lo que está sucediendo con los jóvenes y las jóvenes. Creo que sí es importante que voltemos a verlos, que a lo mejor sería importante que Maripaz, como psicóloga, y lo que ve en ahí en la atención cotidiana en la Procuraduría, ¿qué puede ser un signo de alarma para mí, en mi hijo o en mi hija? ¿Qué me puede estar dando? Porque a veces Pues vemos esto cuando ya está, como bien mencioné, en los chavos que han tomado conductas relativamente patológicas o difíciles, más difíciles de tratar. No digo que sea imposible, pero creo que hay otro tipo de conductas o llamadas de atención que son más leves, más suaves. Los padres lo atribuyen a la edad, no le dan la importancia que se requiere, pero realmente son llamadas de atención que están mostrándonos que ese joven, esa joven, está en riesgo. Claro, y que entonces sí, hay que voltear a verlo o verla. Bueno, vamos a un corte y los invitamos a que nos compartan, es al 821-0047, y que nos puedan decir qué piensan de lo que están escuchando. Creo que Monse nos ha dado un panorama bastante amplio y hay mucho que decir, hay mucho que comentar, así que los invitamos a que nos compartan. XEYTM Radio Teocelo. Transmitimos desde que canta el gallo hasta la hora de dormir. Radio Teocelo. En amplitud modulada en el 1490. Y en internet www.radioteocelo.org.mx. Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal sentirte triste sin razón. Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás. Pero también es normal sentirte feliz, jugar con quien tú prefieras y a lo que a ti te gusta. Disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser tú, único. Así que escúchate, siente quién eres y disfrútalo. No necesitas nada más, nada. Juntos por la paz. Te esperamos en Coatepec, Fraccionamiento Centenario. Para citas y mayores informes al 129-6467 o WhatsApp al 2282-71-7937. Toma tu salud en tus manos. Thank you. Pues nuestro programa, Esperanza o Desesperanza, nosotros le vamos más a la esperanza que a la desesperanza. Montserrat Díaz, María del Montserrat Díaz, la maestra que se ha dedicado a derechos humanos sobre todo, pero ahora que está en la Procuraduría de la Defensa de los Adolescentes y las Niñas y los Niños, nos está haciendo, empezó el programa diciendo que esto era, el evento de, es una feria, pero es una feria de fantasmas a veces, y es una feria de ilusiones. Y dentro de esa feria hay un señor que se llama Ernesto Núñez, que es un periodista que subió unas estadísticas en relación a que el 44% de los jóvenes y niños que sufren violencia dicen recibir golpes, el 40% groserías y el 42% maltrato psicológico. Y lo más triste es que el 60% de esa población lo dicen recibir en la casa, y el 36% en la escuela y el menos del 20% en la calle. Es decir, hacernos responsables de lo que está sucediendo dentro de nuestro hogar. Y no dijimos que lo amábamos, porque yo siempre decía, yo trabajo mucho para mis hijas, pero estamos atentas y atentos de lo que está pasando en los corazones y en las emociones de esos niños y niñas que todavía las tenemos cerca. ¿Qué está pasando? Entonces la invitación, María de la Paz Valdés nos va a contestar lo que ella observa en relación a toda esta problemática. Justamente lo principal que deben de estar atentos mamás y papás sobre sus niñas y niños y adolescentes son los cambios drásticos de conducta. Cuando hay un cambio en una conducta, quiere decir que algo está pasando, algo está sintiendo, algo está viviendo, algo le está generando temor. Muchas veces este cambio puede ser aislamiento, llantos, miedos, algunas conductas retadoras, a veces son conductas que salen de lo común, lo que los niños ya o los adolescentes ya hacían, y vuelven a ser como adolescentes infantiles, o son niños que simulan una edad más de ser más pequeños. Esto se llama conductas infantilizadas, conductas donde las niñas y los adolescentes regresan a ser un poco más pequeños. La baja en calificaciones también quiere decir que hay algo en su cabeza que no les está permitiendo poner atención, o les está generando un poco de, por ejemplo, miedo, o está ocupando su mente en otras cosas. El desinterés, el que los niños ya no quieran jugar, el que los niños ya no quieran hacer algo que antes les interesaba. Y sobre todo algo muy general, cuando hay alguna situación por ahí que está generando estrés o está preocupando a niñas y niños, son los cambios en el sueño y en la alimentación. Una de dos: o los niños dejan de dormir o dejan de comer, o empiezan a dormir más o a comer más, o a cambiar estos horarios que generalmente tenían de manera fija. Esas son situaciones que se deben de atender. Entonces, fíjense cómo hay rasgos en nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes. Cuando el niño o el adolescente está durmiendo de más, no es llevarlo al médico nada más, es observar y preguntarle, ¿qué te está pasando? Y hay ahorita una postura de que revisemos las mochilas, ¿no? Sí. Y que el Estado revise las mochilas, porque los maestros ahora tienen que revisar si hay algún delincuente en la escuela. ¿Será que revisar la mochila será la mejor postura de nosotras las madres, ¿eh? Yo hablo como madre, como abuela, como amiga. ¿Es revisar? ¿Qué tendremos que revisar, madre? Justamente lo que hay que revisar un poco más que las mochilas o las pertenencias o lo que llevan los niños a la escuela es qué pensamientos están cargando. Ahora, hay algo muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de revisar estos pensamientos, que justamente tiene que ver con el control de las emociones o con poder manejarlas los adultos cuando estamos interactuando con un niño. Para empezar, si preguntamos qué pasa y un niño o un adolescente nos dice algo de manera sincera y a nosotros nos genera temor o nos genera coraje o nos genera alguna emoción negativa y la expresamos, la niña o el niño no va a volver a decir qué está pasando por miedo o por una sensación de sentirse juzgado. Es muy importante escuchar abiertamente y no juzgar lo que las niñas y los niños nos están expresando. Y algo muy importante que es necesario visibilizar es que los adultos tenemos la idea de que hay una necesidad de proteger a los niños de las emociones negativas. Los niños no, preferimos que nuestros niños no tengan miedo, que nuestros niños no vivan pérdidas, que nuestros niños no sientan coraje, que nuestros niños estén, es como un ideal de que los niños siempre estén felices. O vivan en una caricatura, ¿no? Exactamente, y es muy imposible. Es muy necesario que los niños, generar esta situación de buen trato con los niños, ¿no? El que haya una visión de que hay una estabilidad, hay cierta paz, pero los niños también tienen que enfrentarse al coraje, al dolor, a la ira, a la tristeza. Lo que se nos olvida es que es responsabilidad de las y los adultos que están alrededor de la infancia y de los adolescentes el poder guiar esos sentimientos hacia algo productivo, saber cómo los niños van a poder acomodarlo en sí mismos, ¿no? Entonces pareciera que habría que evitar estas emociones negativas. 8-21-00-47, nos vamos al segundo corte. Piensen por favor y sientan lo que estamos hoy. La utopía creo que es necesaria también para los jóvenes. Yo creo que la utopía actual debe de estar encaminada a revertir toda esta situación que tenemos actualmente, que parece que nuestro consumo, nuestro crecimiento, pues nos va a llevar al apocalipsis, a que el mundo pues va a ser inhabitable y que pues ellos no tienen futuro. Yo creo que esa tendrá que ser nuestra utopía para ellos. Creo yo que si no se lucha contra el capitalismo en ese sentido, ninguna utopía puede ser alcanzada, porque el capital lo que nos ha mostrado es su voracidad por recursos, por cuerpos humanos, por territorios. Esa utopía debe pasar por revertir esta degradación, o por lo menos detenerla, y hacer un mundo habitable para el resto de personas, que a lo mejor la utopía será continuar la vida. Y creo que es importante que los jóvenes puedan tener esa esperanza que se puede detener esto, esta locura, poder confiar también en nosotros, en que esto puede, podemos detenerlo, podemos hacer otro tipo de acciones, aunque también creo yo que la utopía en lo colectivo debe de existir. Creo yo que tenemos que juntarnos con otras personas, debemos ser solidarios con aquellos que también son más desafortunados, pero también con nosotros mismos. Somos seres sociales, debemos de conservar ritos donde podamos compartir, donde podamos decir que somos uno solo, la raza humana, respetar también a los demás. Creo que es una parte importante respetarnos a nosotros mismos y respetar a nuestros hijos, enseñarles este respeto a través de nuestro trato hacia ellos mismos. Y ellos, creo yo, que si tienen esos ejemplos en casa, si ven ese espíritu en casa, tarde o temprano también lo van a tomar. Te esperamos en Coatepec, Fraccionamiento Centenario. Para citas y mayores informes al 129-6467 o WhatsApp al 2282-7179-37. Toma tu salud en tus manos. Con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire. vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar. Bueno, ya estamos de regreso con ya muy pocos minutos. Creo que el día de hoy sí no nos está rindiendo el tiempo. Y bueno, antes de cerrar queremos enviarles unos saludos a algunos de nuestros radioescuchas. A Montserrat y su hija Sofía, a la abuelita Esperanza, a Alicia y a su hija Fernanda, Micaela que nos escucha en Jico Viejo y a Luisa que nos está escuchando en Limones. Bueno, también a Sanité que nos está escuchando, a Tonali, a nuestra compañera Yolis, que hoy nos escucha desde su casa. Y bueno, una de las compañeras de Limones nos está precisamente enviando una pregunta que dice, ¿qué podemos hacer cuando las mamás no aceptamos los signos de alarma de los hijos? Justamente es muy importante primero revisarse, ¿no? Y como colectivo de mujeres yo creo que es muy importante generar estas redes de apoyo, el darnos cuenta cuál es el estado emocional de estas mamás que no estamos queriendo aceptar o tenemos idealizado el cómo debería ser nuestra hija, nuestro hijo, y seguimos presionando para poder llegar a esto sin detenernos a pensar y a ver y a escuchar qué es lo que necesitan estas hijas e hijos, pero primero hacer una revisión personal de por qué, cuáles son las emociones que nos están deteniendo para poder aceptar que hay un problema o que hay una situación o que hay algo que se puede resolver. Yo quisiera agregar un puntito ahí, que bueno, lo observo en términos generales casi de siempre, ¿no? Creo que priva en nuestras familias y en la manera de ver a las niñas, los niños y los adolescentes como si fueran personas chiquitas que no hay por qué preocuparnos, ya se les pasará. No hay cómo decirles, y no es porque sea desinterés, ¿eh? Es porque finalmente pues la vida nos va arrastrando en la cotidianidad y quizá el tema de estar viendo cuando los niños o los jóvenes empiezan, las jóvenes, a mostrar conductas, como ya nos las explicó Maripaz, que debieran de llamarnos la atención, siempre pensamos qué va a pasar. Ahí está en la edad de la punzada, ¿no? Y entonces eso se va agudizando. Yo creo que sí es importante que reconozcamos, de hecho les voy a decir, hace tiempo, antes del 2015, las instancias como en la que trabajamos en este momento Maripaz y yo, se llamaban Procuradurías de Defensa del Menor, el Niño, la Familia, el Indígena y toda una serie de atribuciones que tenían las procuradurías. A partir del 2015, con un nuevo enfoque de derechos humanos que viene impulsándose desde el 2011, en donde en nuestra Constitución se estableció que todas las personas mexicanas y mexicanos tenemos derechos humanos. Del 2011 surge esta reforma y se vienen aplicando a las diferentes posibilidades de vida de las personas. Las niñas, los niños y los adolescentes son una preocupación y deben ser una preocupación del Estado. Por tanto, se modificaron las leyes. A partir del 2015, nuestra principal atribución es procurar, proteger a las niñas, los niños y los adolescentes. Y cambiar el paradigma de que los niños y las niñas son unas personas chiquitas. Por eso, ya ni siquiera debemos de decir menores, porque discriminamos, reducimos y de lo que hemos estado hablando todo el programa es que las niñas, los niños y adolescentes son personas completas, solo que con menor edad. Y por lo tanto, menos posibilidades de madurez, menos posibilidades de contar con instrumentos de vida que les permitan desarrollarse armónicamente y en toda esa cuestión que idílicamente mencionamos, ¿no? Y entonces sí debemos de darle a las niñas, a los niños, una mirada responsable, como bien se dijo, eliminar la culpa, porque como bien también se mencionó, la culpa es un sentimiento interno, emocional, espiritual, casi religioso. Nos han inculcado limitante. La culpa, limitante, y hay que tomar responsabilidad. A mí me parece muy importante que hay que tomar responsabilizar todas y todos por las niñas, los niños y los adolescentes. Actualmente es una responsabilidad del Estado. ¿Por qué del Estado? Porque estamos hablando de derechos humanos de personas de corta edad, ¿sí? Es del Estado. Pero hay una corresponsabilidad social y de las familias. Quisiera yo rescatar también un punto, porque a lo mejor será un poquito difícil retornar a darle seguimiento a esto, ya ustedes nos invitarán, pero muchas veces esta culpa de lo que está sucediendo con los hijos recae en las mujeres, y no es así, no es así. Las mujeres, un gran número de mujeres, sabemos que más del 60% de mujeres son jefas de familia, esté o no esté el padre, a veces está y de todas maneras está ausente, y muchas veces no está. Y entonces se dice que las mujeres son las responsables de lo que está sucediendo con las y los jóvenes. A mí me parece que debemos ampliar nuestra mirada, no colocar la responsabilidad específicamente en las mujeres, sí para que reflexionemos como mujeres, por supuesto, si nos está tocando ser madre y padre a la vez, hay que tomar la responsabilidad total y volvernos responsables de lo que está sucediendo con nuestros hijos. Sí es muy importante. La parte más preponderante está allí, pero también hay responsabilidad en las escuelas, también hay responsabilidad social, también hay una gran responsabilidad en todas las políticas públicas que se dirijan para atender, como bien dijiste tú, este llamado de auxilio que tienen las y los jóvenes. Creo que es esta invitación que nos hiciste nos abre el pensamiento para que realmente reflexionemos qué está pasando con nuestros jóvenes. Y aunque se oiga trillado, sí, son los adultos del mañana y los niños pequeños son los adolescentes que vienen, pero encarrerados a vivir problemáticas quizá más difíciles si no hacemos algo. Preparemos pues nosotras como mamás, ustedes como radioescuchas. Y los padres. El gobierno, los maestros. Y los papás. Claro, y los padres. Los padres sí. Y las madres, ¿no? Un llamado a los padres, a los padres, papás, varones. Verdaderamente se están perdiendo de algo que nunca van a volver a tener la oportunidad. El amor de sus hijos. Claro. Un amor diferente, como el amor que se les crea a las madres, porque la forma de expresarlo es distinta. No es que no haya amor, la forma de expresarlo y darlo está siendo muy diferente. Y sí, a veces con mucha irresponsabilidad. Revisemos qué estamos haciendo. Bueno, tenemos una última pregunta. Creo que ya la primera parte se responde ahorita en lo que nos acaba de compartir Monse. Pero bueno, nos dicen, el adolescente se está encontrando, construyendo. ¿Dónde encuentra esa luz, esa guía? Sobre todo si las mamás ven La Rosa de Guadalupe, donde hay programas que, pues, de temáticas que, como decían al principio, que va a llegar, ¿no? Más la que... luz, va a llegar la luz a través de... Pues yo no creo que la espiritualidad es un gran refugio, ¿no? Pero sin que estés esperando un milagro y sin que estés esperando que el otro, la otra o la Virgen de Guadalupe te lo resuelva. Sí te va a ayudar la Virgen a que te pongas pila y a que pongas atención, por ejemplo, de qué pareja vas a tener de papá de ese bebé, ¿no? Pero, ¿cómo sería eso? ¿Cuál sería como el comentario, Maripaz? Justamente es el quitar como esta visión fantástica de que va a llegar una situación de algún lugar a resolverlo todo, ¿no? Y tomar conciencia de que el alma, o bueno, como esta parte espiritual de las niñas, los niños y los adolescentes, necesitan de tres alimentos básicos. El primero es la atención, que significa el escuchar, el atender sus necesidades, el generar o el apoyarlos y guiarlos a que desarrollen habilidades tanto físicas como emocionales, ¿no? La cercanía afectiva, que es muy importante. A veces estamos ahí, pero no estamos siendo afectivos, o estamos queriendo que los niños sean afectivos a nuestros tiempos y no a los suyos, ¿no? Hay mitos sobre que si los chiqueamos de más, entonces se van a volver. No, todas las personas necesitan este afecto. Y sobre todo la aprobación, una imagen positiva es muy importante, el escucharnos como adultos, cómo les hablamos, qué palabras les dirigimos, cómo los estamos definiendo, porque eso marca futuro. Entonces es muy importante tomar acciones en estas tres circunstancias, el darles atención, el darles una cercanía afectiva y favorecer su imagen positiva. Y una mamá o un papá que se siente vacío, se siente desconsolado, se siente atrapado en una desesperanza, ¿qué puede darle a otro? Entonces, si tú o tú te sientes así, busca ayuda tú primero para poder ejercer ese amor que te estamos invitando a dar. Porque siempre nosotros decimos, el amor es lo que nos va a curar. En esta sociedad y en este mundo caótico, sí hay muchas raíces en Teocelo. No solamente, estaba oyendo hace rato a Elfego, no solamente café. Hay muchas otras cosas que podemos cultivar para poder seguir amándonos unos a los otros. Y yo recuperaría el tema que ustedes están trabajando mucho en toda esta región. Hay que procurarnos redes de apoyo para compartir. Y creo que en los grupos se deben de tratar estos temas, ¿sí? De que las mujeres, los padres, hablen de lo que está pasando con sus hijos y encontrar en colectivo respuestas. Bueno, ya casi estamos por cerrar. Vamos a escuchar el consejo del programa. blanco de nuestra sangre. Mi nombre es Marta Alicia Delgado. Soy psicóloga clínica. He dado consulta por un poco más de 30 años. En ese tiempo he aprendido muchas cosas. Y una de las cosas que he aprendido es que es posible apoyar los procesos de algunas personas con la homeopatía. Utilizo la homeopatía para apoyar a algunas personas que están pasando por unas situaciones difíciles, con sintomatología como depresión, ansiedad, ideación suicida, duelo, y ello nos posibilita hacer procesos más rápidos y con menos sufrimiento para las personas. Ha sido una muy buena experiencia. Así cerramos este programa de hoy con esa voz tan preciosa que tenemos de Marta Alicia Delgado, uno de los corazones más amorosos que yo conozco, una de las mujeres que a mí me han hecho tanto bien porque me enseñaron a cultivar no la homeopatía solamente, sino el amor hacia las otras o los otros y el respeto para ser una mejor persona. ¿Y dónde pueden buscar la homeopatía? En la clínica Por Tu Salud. Eso es todo. Eso es todo. Muchísimas gracias por la invitación, Silvia e Isis. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ustedes. Escuchen su corazón. Corre nuestra sangre entrando en la madre, nutriendo las raíces. Te esperamos en Coatepec, Fraccionamiento Centenario. Para citas y mayores informes al 129-6467 o WhatsApp al 2282-7179-37. Toma tu salud en tus manos. Oh, yeah.